Bueno, para Atri Deportes estamos con Luis Romero, portero del Zulia Fútbol Club, aquí en el análisis previo a la fecha número 12 del torneo de fútbol nacional venezolano. Luis, el Zulia, después de dos derrotas seguidas de visita, se logra recuperar, gana por la mínima, esta vez en casa. Ahora un partido bastante complicado ante Trujillanos, que viene de sacar un resultado, como quien dice, inesperado, ¿no? De visita ante el Club Deportivo Lara, vienen y empatan a uno. ¿Qué puedes esperar del juego contra Trujillanos el día domingo? Bueno, sí, primeramente gracias por la entrevista y gracias a Dios por el triunfo del domingo. Y con el partido de Trujillanos, pues hay que estar bien concentrado, un equipo que corre mucho, maneja muy bien su campo, es un campo complicado y maneja muy bien la pelota. Y bueno, son, como te digo, son un equipo que corre mucho y hay que estar bien parado y muy concentrado también. Luis, a partir del momento que te dieron la titularidad en el equipo, te la has ganado, o sea, y la has sabido mantener con buenas paradas, resultados cerrados. Pero también la cuestión pasa porque el Zulia no anota goles y hay que defender más fuerte todavía. Desde el punto de vista defensivo, ¿cómo ves el juego desde el domingo en Valera? ¿Qué se puede esperar de Trujillanos? ¿Más pelotazos? ¿Más juego dentro del área de toque? ¿Qué defensivamente cómo trabajaron en la semana del partido? Bueno, el equipo se ha venido trabajando bien, mucha concentración, bien, bien parado atrás, como todos los partidos. Lastimosamente por ahí se nos han ido varios resultados. Y lo que tú dices, pues, no se hace gol, pero ya por ahí se está rescatando eso. Ya se ha recuperado uno de los delanteros que estaba lesionado y ya por ahí tenemos más ataque. Y bueno, esperemos que este domingo se pueda concretar primero que ellos y que ellos no concreten. Y seguir manteniendo el arco en cero y bueno, todo dejarlo en la mano de Dios y Él sabe lo que hace. Gracias. Luis Turén Romero para Hat-Trick Deportes.